Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no, se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto. Sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. Hablando de cuestiones varias, vicios entre otros, presentamos al periodista Mateo Crespo. Salud. Salud, gracias por venir. Que está muy avanzado, ¿no? En su tarea. ¿Cómo va el libro de No te va a gustar? Más que la semana pasada. Capítulo 17. ¿Y cuántos son? 106. Son 25 capítulos, estamos en el 17, estamos en el año 2007, en plena crisis, cuando se van... ¿Va a ser una autobiografía ATP? No mucho, no tan ATP, no tan ATP. Estoy ahí, 2007, plena crisis, cuando se van bajista y batero original, en el momento de mayor éxito de la banda, dos miembros fundadores sueltan los remos y lo que parecería una crisis terminal es otra tormenta pasajera en la historia de una banda que ya tuvo un montón de tormentas. Y una de las pocas bandas además que gira, ¿no? Giró mucho ahora con este parate, como que se están adaptando a los tiempos que corren, pero vienen de hacer una gira de 20 días por México, tocando casi 12 días, 12 fechas en poco menos de un mes, y haciendo el under en México, tratando de abrir puertas, pero ya metiendo 2.000 personas en el DF, lo cual para una banda uruguaya es todo un logro. Facundo Acuña estuvo ocupándose de encontrar cuestiones que podamos conversar que nos diviertan y nos hagan sentir bien, ¿o no? No. Josh. No, okay. Vamos a hablar de economía. Como siempre. Un poco. Salud. Así que aprovechen a entrarle ahora porque después se va a poner un poco áspera la cuestión. Esta semana se dieron algunas cuestiones que, por un lado, Nicolás Dujovne concurrió a la Cámara de Diputados a dar algunas explicaciones sobre algunas medidas económicas, pero además también pareciera que el plan del gobierno para reactivar la economía, dicho por una de sus principales referentes, es mantener las propinas. Más allá de la cuestión de la frase de las propinas y las coimas, más allá de la figura de Carreo y todo eso, vamos a tratar de despojarnos un poco de eso y tratar de analizar un poco qué es lo que está planteando, en definitiva, el gobierno. Igual esto lo digo entre nosotros, ¿no? Ahora que no estamos al aire, está fuera de control la gorda, ¿no? Para mí que le está dando al gin tonic, inclusive en las sesiones. Fíjense la botellita de agua del otro día cuando habló de las coimas y las propinas. En esa botella no hay agua. Y el mozo la otra vez dijo que había pedido gin tonic. Eso es de borracho y de vicioso, porque vos vas a ver los detalles que nadie ve. Obviamente. Por algo será. Por que uno habla, digamos, a partir de su experiencia, digamos. ¿Qué te trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de una serie que, bajo el poco sugerente título de Pop Scandals, en realidad revisa varios de los quilombos más importantes que ha dado el rock y la cultura pop en los últimos 50 años. Y después vamos a hablar de un par de libros de Fernando Samalea, un tipo que pasó de tocar en la realeza del rock junto a Charlie y Cerati a ser parte del proyecto fallido de Viejas Locas que dejó de garpo 8.000 personas en Tucumán hace un par de meses atrás. En el medio de todo eso, Samalea, gran baterista, sacó dos libros y cuenta sus experiencias de cómo fue tocar con todos, absolutamente con todos. La semana que se está yendo se están cumpliendo 25 años de la edición de Europa, uno de los últimos grandes discos de YouTube, uno de los últimos, no sé si el último. Vamos a estar contándote algunas cositas al respecto, repasando algunas canciones muy conocidas, por cierto. Estuve viendo el concurso de talentos que se llama The Voice, que es particularmente de cantantes. Y hay, bueno, versiones en todos los países, The Voice en Estados Unidos, ahí en Europa y en Australia. Y en Australia particularmente, en la primera edición de The Voice, que fue hace un par de años, Caris Eden, se llamaba una chica, los dejó todos culo para arriba cuando empezó a hacer su performance en el concurso. Son como blind auditions, que le dicen. Los jurados están de espaldas al escenario. No los ven. No los ven y no saben quién va a cantar y qué va a cantar, supuestamente, ¿no? Digo, en aras del show a lo mejor se hacen los que no saben y sí saben. Pero lo cierto es que estas blind auditions hacen que cada uno de los cuatro jurados tiene un botón que aprieta delante de su butaca. Si le gusta lo que está escuchando, la butaca gira y queda de frente a la persona que está haciendo la performance. Es el caso de Caris Eden, que fue la primer ganadora del concurso The Voice en Australia. Ya te vamos a contar por qué nos llamó la atención, porque la escuchamos, es que nos llamó la atención. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Arrancábamos con Black Rebel Motorcycle Club. A estos seguro no los conoces. Se llaman Mucky Pup. El disco es Now del 91. Y tiene un título muy sugerente. A vos te va a gustar, Mateo. Mucky Pup sonando en ODP. Esta es Hippies Hate Water. Los hippies odian el agua. En el oeste. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Mirta Legrand está un poco confundida y apoya a Mauricio, pero no. No está muy claro. Algo hay que cambiar, porque así no se puede continuar. Y yo apoyé mucho a este gobierno, muchísimo, muchísimo, para que le fuera bien y para que triunfara. Pero así no se puede continuar. ¿Hay que cambiar el modelo económico, Mirta? Sí. Rápido, rápidamente. Pero no sé cómo. Yo no soy entendida en economía ni en finanzas, pero creo que hay que cambiarlo. ¿Sigue confiando en el presidente Macri? Sí, sigo confiando. Y creo que se va a presentar para la reelección. Pero que levante un poco la puntería, porque va a estar muy difícil la reelección. ¿Y lo va a volver a apoyar en la reelección? Sí, lo sigo apoyando. Yo lo que no quiero es que vuelvan los kirchneristas. Otro Día Perfecto. Eso se llama gorila. Es el paradigma del gorila. Ahora, las pastillas del abuelo. La primera canción, la que los hizo populares realmente. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor.

y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, qué bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. Y cómo estás quedando, te estás quedando, Hernán. Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro Hernán. Hola, ¿qué pasa? Soy yo. ¿Qué pasa? Hice lo que dijiste. ¿Qué pasa? Escucha con atención. Por favor, tu compañero Brad, tu amiguito, está en prisión. ¿Por qué está en prisión? ¿Qué hizo? No sé lo que hizo. Mis amigos en Long Island dicen que lo arrestaron en un centro comercial. Lo encerraron unos policías. Espera. ¿Dijiste centro comercial? Sí. Estaba con Don y se suponía que ese gordo de mierda le entregaría el dinero. Hablaré con él ahora mismo. ¡Escúchame! ¡No lo hagas! ¡Escúchame! Ese tipo Denham, el agente del FBI... Alguien me dijo que intervino tus teléfonos, los de tu oficina y los de tu casa. ¡No hables por teléfono! Otro día perfecto. A 25 minutos pasado las 10 de la noche hay que mirar la luz, ¿eh? El hombre que más tose en la radiodifusión argentina es Mateo Crespo. El otro día, tomándome un breve descanso de mi labor de periodista avanzado, escritor de la biografía autorizada No Te Va a Gustar, me tiré en mi sillón, me fumé un rico troncho y me dediqué a hacer zapping. Y bajo el título poco prometedor de Pop Scandals, me encontré con una serie que, con un formato muy dinámico y poco profundo, ideal para pasar el tiempo cuando estás al pedo y fumado, repasa varios de los grandes escándalos que dio el pop y el rock ya con 60 años de historia. Por ejemplo, desde el momento en que Jimi Hendrix en Gusto, como estamos escuchando de fondo, hizo una versión sacrílega del himno norteamericano en señal de protesta de lo que era la guerra de Vietnam y el ambiente caldeado que se vivía a finales de los 60 en Estados Unidos, con represión, racismo y un montón de sangre en todos lados. Después también esta serie de Pop Scandals va en el tiempo sin solución de continuidad hasta las Dixie Chicks, cuando se arruinaron la carrera metiéndose con la guerra de Irak y yendo contra Papa Bush, hasta seguir por el Club de los 27, Jim Morrison, Janis Joplin y todos los muertos en aquella década. De ahí salta a los 70 y trata de revisar el punk haciendo centro, sobre todo en el capítulo que yo vi, en la figura del real salvaje de Iggy Pop y cómo pretendía llamar la atención sobre el escenario cortajeándose, escupiendo y siendo un auténtico punk rocker con todo el quilombo que eso traía. Después esta serie de Pop Scandals sigue viaje en los 70s y se mete con la revolución sexual que llevó a cabo involuntariamente Donna Summer, una joven mujer afroamericana que en realidad venía de la iglesia, pero gracias a una imagen sexual y unos temas producidos por Giorgio Moroder, se convirtió en la imagen de la liberación sexual de los 80 para abrirle el camino a gente como Frankie Goes to Hollywood, que luego vendrían y teñirían todo de una cuestión muy pero muy gay, en un momento donde también la revolución sexual y la homosexualidad estaban explotando en las calles de Estados Unidos. ¿Esto es relax? Esto es relax. Suck to it when you want it, come to it. Así que este repaso fugaz y veloz que propone esta serie de Pop Scandals también pasa por los 80s conflictuados y por todos los escándalos sexuales que planteaba Frankie Goes to Hollywood o el mismísimo George Michael. ¿Se acuerdan cuando a finales de los 90 se lo encontró en un baño teniendo sexo con un policía? Y también eso fue un escándalo a nivel internacional. Después, obviamente, hablando de escándalos, no podía evitar pasar por Madonna y su video Like a Prayer, donde le reza a un dios negro dado vuelta, y en unos 5 minutos... ¿Dado vuelta? ¿Qué quiere decir? ¿Que estaba de espaldas? No, no, que estaba colgado al revés. Pero en 5 minutos también logró escandalizar a la iglesia católica, se organizaron quemas de discos, fue tratada de hereje y por poco que no la queman en la hoguera. Con poco se escandaliza, ¿no?, la iglesia católica. Con muy poco. También pasan por las Pussy Riot, amigas de esta casa, hemos hablado de ella, que desde Rusia también metieron flor de quilombo. Y tampoco le escapa al bulto a la cuestión política, a los disturbios que hubo en los 90 después del quilombo con Rodney King y los disturbios callejeros. Y habla, inclusive está la cuestión de Body Count y la polémica en torno a su canción Cop Killer, que también le trajo más de un problema, pero también muchísima, pero muchísima prensa. Una de las abonadas a los quilombos en los 60 que repasa Pop Scandals es ni más ni menos que Janis Joplin. Vamos a escuchar un temazo de ella llamado Try a Little Bit Harder. Janis Joplin, ¿qué tiene que ver con los escándalos? Muchísimo, murió a los 27, forma parte del club de ellos y además en vida dio muchísimo que hablar. ¿Estás mintiendo? No, para nada. Just a little bit hard. Pasando a la serie Pop Scandals, que entre otras cosas me trajo a la memoria un quilombo que hubo a mediados de los 80 cuando una mujer llamada Tipper Gore, que luego resultaría ser la esposa de Al Gore, que fuera vicepresidente de Bill Clinton, muy preocupada por la proliferación del contenido sexual y violento que tenían los CDs de la época, formó un grupo de padres que se llamaba PMRS por su sigla en inglés, que era algo así como Padres Preocupados por la Violencia en el Contenido Cultural, y no tuvieron mejor idea, gracias a una legislación que impusieron, lograr poner esas etiquetitas del Parental Advisory sobre todos los discos, que en realidad se suponía que era una advertencia para avisar que en esos discos había letras explícitas, contenido violento y sexual, y en realidad no terminó siendo más que una difusión, terminó siendo, les terminó jugando en contra, porque para nosotros ver esa etiquetita en la tapa de los discos era que había que comprarlo porque ahí estaban pasando cosas, o sea, lo que empezó tratando de ser preventivo terminó siendo difusión directamente. No era que el disco se censuraba o se censuraba una canción, era solamente la etiqueta, que no fue lo que pasó, por ejemplo, acá con Libertinaje de Bersuit, que ahí sí directamente hubo una censura. No, pero más allá de la etiqueta, Tipper Gore no se quedó tranquila y con su grupo de padres enardecidos formaron lo que se conoció como The Filthy 15, la lista de los 15 más sucios, entre los cuales te podías encontrar a Venom, como estamos escuchando ahora, hasta Cyndi Lauper. Ah, bueno, no. ¿Entendés? Verdad, era una lista que no hay que negarle que era muy, pero muy amplia. Pero ya sea por su contenido sexual o con su contenido violento, en esta lista de los 15 más sucios te podías encontrar también desde Judas Priest, por ejemplo, con el tema Eat Me Alive, de claro contenido homoerótico, hasta Prince, que también está claro, el tipo ¿Qué? Tenía letras que no eran OTP, ¿ok? Claro. O sea, Tipper Gore estaba horrorizado porque su hija de 12 años había escuchado las letras de este muchacho diciendo ven y mastúrbame, y dijo, esto no es apropiado para mi hija. Por lo menos tiene que haber una advertencia. ¿Cuántos años tenía la hija? Ponele que 12 o 13. Bueno, sí, no, claro, era apropiado, no, los 12. Pero capaz, no. A ver, pasamos de Frankie Goes to Hollywood a Venom, en el medio por Madonna, Cyndi Lauper, Judas Priest. Sí, yo le recomiendo que chequeen The Filthy 15, la lista de los 15 más sucios, porque es muy ecléctica y muy completa. También estaban ahí Black Sabbath, estaba Motley Crue, estaba Twisted Sister, estaba Def Leppard. Había un montón de artistas que uno se pregunta ahora, tal vez resulta anacrónico, pero en aquel momento se ve que era lo más atrevido, violento y excitante que tenía el rock o la música pop para ofrecer. Así que esta serie Pop Scandals le dedica bastante tiempo a estos Filthy 15, que en algún momento deberíamos hacer un informe y dedicarle un rato de programa porque realmente es imperdible. Vamos a cerrar con uno de los temas que estaba justamente en esa lista de los sucios 15. Produce a futuro el chabón, sí, al aire. Exactamente. Muy bien. Vamos a cerrar justamente con un tema que te diría que debería haber liderado ese ranking de los 15 más sucios, porque estamos hablando de la banda Wasp, de Blackie Lawless, y un tema que se llama... Bueno, con que lo digas en inglés alcanza el tema, ¿eh? Animal, I fuck like a beast. Gracias, Mateo Crespo, por venir, ¿eh? Pará, todavía no me voy. Esto es Wasp, que en inglés era la sigla de White Anglo-Saxon Protestant. Eran polémicos hasta en el nombre los tipos. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Por lo que dice Romina Mangel, el escritor y periodista Tato Yang tendría problemas de ceguera. Estamos mejor ahora que hace 3 años, ¿no? Igual de mal, pero era toda una farsa, había te ocultaban la pobreza, te ocultaban la inflación. tenías los mismos problemas de inflación ahora. Tenías los mismos problemas estructurales, pero tenías un gobierno que te mentía, que te decía que vivíamos en Alemania, que te mandaba a comprar dólares como si fueras un delincuente, que te pisoteaba como Estado por la cabeza todos los días. Y la mayor responsabilidad del ya no, Tato, ya son casi. No digo que sea todo. Este gobierno la habrá empeorado o no la habrá sabido mejorar. Pero déjense de hinchar. Pero ¿cómo llegamos al 30% de pobre? No, pero para. ¿Cómo llegamos al déficit? Al déficit del que hoy no se puede salir. ¿Quién inventó el déficit? Tanto está para. ¿Quién inventó el déficit? Trata de no cegarte por tu odio por el kirchnerismo. Otro día perfecto. Ni nos dimos cuenta de su odio por el kirchnerismo. Se llaman The Distillers. Cualquier asociación con Nirvana está bien, podría ser. Son un poco más punk. Y una chica que tiene una actitud para cantar que no te cuento. The Distillers en ODP. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola amigos, soy Eduardo de la Puente. Aquí en mi carácter de guitarrista de Tristemente Célebres. Y si tengo que elegir una banda perfecta, creo que me quedo con la banda de Frank Zappa en la época de That Humor Belonging Music. O sea, Frank Zappa, en guitarra, en voz, Ray White, también en guitarra, en voz también. Bueno, cantaban casi todos, ¿no? Ike Willis, también en guitarra, Bobby Martin en los teclados, también tocaba saxo y trompa. Alan Sabot, también en teclados. Scott Tunes, un bajista que es una bestia. Chad Wackerman, en batería. Y eventualmente se colaba Dizzy Zappa, también para hacer algunos solos. Well, I'm about to get sick from watching MTV. I've been checking out the ho-ho-ho until my eyeballs fail to see. I mean to say that every day it's just another rotten groove. Right you are, Bill. And when it's gonna change, my friend, we'll probably make you stoop. I don't know. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. You think I know to play him every time I hear him say. Me parece un ensamble perfecto de bestias total y absoluta, pero que a la vez no solamente despliegan un virtuosismo bárbaro, sino que se cagan de la risa todo el tiempo y te das cuenta que los tipos realmente se están divirtiendo. Y para llegar a ese nivel tenés que saber mucho, realmente, y tenés que tener muchísima onda. Un disco perfecto, yo creo que me quedo con Wasting Life de Foo Fighters. Me parece que es un disco de rock excelente, que tiene unas canciones hermosas, muy simples también, pero tocadas con una sangre que no se pueden creer. Y me parece un disco sumamente coherente, como que no sobra ninguna canción ni le falta ninguna tampoco. De hecho, Wasting Light es uno de esos discos que volví a escuchar enteros y que lo escuchaba entero varias veces por día. Estuve como 3 o 4 meses ahí metido y siempre volvía a él. Es un disco para escuchar de punta a punta, a la vieja usanza. Y si tengo que elegir una canción para una noche perfecta, hay un tema de Dire Straits que, si la compañía no es perfecta, bueno, se disimula bastante con esa canción. Es un tema del segundo disco de Dire Straits. Se llama Where Do You Think You're Going? Where do you think you're going? Muy cadencioso, muy lindo, y termina subiendo en el tempo, pero no pierde jamás ni la cadencia ni la sensualidad, y arranca así muy franeloso, muy un laburo delicadísimo de parte de todos. Una gran banda de rock también. Children of the night. What music they. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Gracias, Eduardo de la Puente. Se prendió al cuestionario perfecto que músicos, artistas, mayormente amigos nuestros, contestan 3 o 4 preguntas, siempre las mismas y siempre es relacionada con música y canciones. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa, ¿está? Y a veces nosotros, cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Los únicos que han ganado con esta devaluación es la producción primaria, que llegó con el tipo de cambio del 20 al 30. Póngaselo transitorio. Recauden para hacer un aumento de emergencia, pero no vengan con este tipo de situaciones, señor presidente. La verdad que este Congreso, en ese 2001, dio muchísimas respuestas importantes para el conjunto del país. Nos hablan de un masivo proceso de fuga de capitales, pero da la casualidad que nosotros asumimos con 25 mil millones de dólares de reservas y tenemos 63 mil millones de dólares de reservas, que es exactamente el proceso inverso al que me menciona el diputado. La primera conversación que tuve con Ricardo Balbín, él nos dijo, si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetar al adversario. Y eso hacia la convivencia democrática, esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Llamativo que su argumento venga por el lado de la verdad, porque yo puedo entender que usted piense que nosotros estamos equivocados con nuestro esquema económico. Ahora, si estamos hablando de mentirosos o gente que dice la verdad, creo que todos los que nos están mirando saben quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Otro día perfecto. La señora Carrión podría ser parte del elenco de Cha-Cha-Cha, ¿no? Si Cha-Cha-Cha existiera hoy día. Te digo que Casero está ahí también, ¿eh? Madre, y Casero está muy cerca. Vamos a tratar de resolver cosas rápidos como para avanzar en la discusión. ¿El kirchnerismo en algún momento de su gobierno mintió? Sí. Seguramente. Yo creo que... Seguramente. Que sí. Dale, boludo. Ahora... No seas Tato Yang al revés, boludo, tampoco. Ahora, también me parece... me parece que en este marco y en este contexto hay que dejar de poner sobre lo que estamos analizando qué fue lo que pasó durante el kirchnerismo. Ah, pero en el kirchnerismo me tienen los huevos al plato, ya hablando mal y pronto, sobre cada vez que uno tiene que hacer algún tipo de análisis o crítica a lo que está haciendo el macrismo. Ah, pero en el kirchnerismo... Digo, abstrayéndonos de eso, ¿no? Y lo que voy a hacer es un comentario del hombre de a pie, ¿no? Que es lo que soy, en definitiva. Hace algunos años ya, te diría, no te digo 2015, 2014, pero te diría 2005, 6, 7, 8, la gente se podía ir de vacaciones, podía tener un autito modesto, podía pagar los servicios. Mayormente había laburo, sí, había pobres, sí, manipulaban los datos del INDEC. Digo, no es algo para enorgullecerse. Pero hoy la gente está volviendo a dormir en las calles, está volviendo a abarrotar los comedores. Eso que vos acabás de decir, esta semana se conocieron datos oficiales del INDEC que la distribución de la riqueza retrocedió un par de casilleros. Digo, uno podría decir, ¡buah, mirá qué noticia! No, mirá lo que me estás diciendo, eso es un gil. No, lo que pasa es que es el propio INDEC el que está reconociendo que se está retrocediendo en materia de redistribución de la riqueza. ¿Eso qué implica? Bueno, implica precisamente que a lo mejor no puedas cambiar tu auto, que a lo mejor no puedas irte de vacaciones, que cada vez te cueste mucho más llegar a fin de mes. De todas maneras, perdóname sí. La interrupción, en lo relativo a los despidos, me parece que no recuerdo... Ya era un tipo grande en los 90, digo. Y en los 90 hubo muchos despidos, bueno, y todo el desbarajuste que ya todo el mundo recuerda. Uh-huh. Pero yo creo que este proceso de estos dos últimos dos años y medio, el gobierno hace tres. Sí, ya casi tres. Le pelea cabeza a cabeza. No recuerdo tantos despidos a mansalva como hay actualmente, de públicos y privados. Me parece que si escuchamos las palabras de Carrió, insisto, tratemos de dejar de lado el personaje de Carrió, diciendo, le pido a la clase media, media alta, que dé propinas, y si nos quedamos también en las frases del propio Duhovne, con esto de, la verdad es que nos dicen que estamos fugando capitales, pero están creciendo las reservas, bueno, también... Están creciendo las reservas a razón de un endeudamiento muy, pero muy grande. Y eso no implica que no se esté fugando un montón de plata al exterior. Yo quiero volver a repetir esto, que lo repito viernes a viernes. Hasta que Nico y Toto no traigan sus millones del exterior, yo no voy a traer los míos. Ahora, no me van a tomar de boludo a mí. Si nosotros miramos esa cuestión, ¿a quién le apunta Carrió como responsable de la reactivación económica? Para mí a nadie, para mí no sabe lo que dice. A la clase media. Se dice claramente, la clase media tiene que seguir pagando propinas porque en el 2001, y vos fijate a dónde va, al 2001, cuando todo el gobierno en su discurso lo que intenta decir es que no estamos en crisis, que esa crisis futura la vamos a evitar gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, dicho sea de paso, como expuso también esta semana el ex ministro y hoy diputado Axel Kicillof, nos va a prestar una cantidad de guita muy importante, pero que en el mes pasado, digamos, de corrida cambiaria se fue mucha más todavía, con lo cual ni siquiera llega a cubrir ya lo que se fue en términos de corrida cambiaria. Digo, me parece que hay un montón de cosas para revisar. Me parece también que hay algunos datos de la realidad que le siguen negando al gobierno y siguen desmintiendo ese relato. Como cuáles, esta semana también se conoció que hay un descenso muy grande en la medida interanual, o sea, en mayo del 2017, mayo de 2018, de venta de combustible, y eso habla mucho también de la activación económica, y también un descenso fuerte interanual en todo lo que tiene que ver con las materias para la construcción, ¿no? Esto es cemento, fierros y un montón de cuestiones, que eso también a la larga tiene un impacto negativo en la actividad económica. Con Mateo venimos acá a perder el tiempo, a hablar de musiquita, sí, y boludeces. Vos te sentás y nos pegás un cachetazo, viejo, con la cruda realidad. Así, diría la señora, no se puede, ¿eh? ¿Te acordás de esta? Esto es Sendero. De la época en que comíamos a diario, nos íbamos de vacaciones, cambiábamos el auto. Para el que no sabe, es la banda que armó Martín Méndez en su época fuera de Caballeros de la Quema, que fueron muchos años, ¿no? Con Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha. Sendero, estas son las Diablas. Tal vez soy tres fragmentos del misterio, condenados a nacer. Una piensa que sí, otro siente que no, otro aúlla por algo. A veces tanto que me pone un poco criminal. Quién vaga por la Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Unos minutitos pasaron apenas de las 11 de la noche, está promediando la edición número 18 de Otro Día Perfecto. Segunda hora de Otro Día Perfecto. Vamos a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos podés escuchar también en tu teléfono, tu tableta. Si tenés una aplicación muy sencilla que se llama Tuning, salud. Pones salud en Tránsito FM. Salud, Maurito. Gracias por venir. Una alegría. Pones en Tránsito FM y también nos podés escuchar. Somos Otro Día Perfecto en Facebook. Perfecto, así, con C-T-O. Y @ODP Radio en Twitter y en Spotify, donde semana a semana puedes encontrar la lista de canciones que pasamos todos los viernes. Dicho esto, todavía nos queda una hora de programa por delante. Si puedo, en un rato vamos a estar hablando de qué es un long play. Vas a poder. Y también de Otros Duermen, los dos libros donde Fernando Somalea repasa su extensa carrera como baterista de la realeza del rock nacional. La semana pasada estuvimos hablando un poco de los despidos en Telam. Vamos a continuar hablando de eso en el día de hoy, porque pasaron muchas cosas a lo largo de esta semana. Por suerte no hubo más despidos, pero sí algunas novedades de acuerdo a los 357 despedidos de la agencia estatal. Esta semana se cumplieron 25 años del octavo disco de estudio de U2 de Europa. Vamos a estar hincándole el diente a esa cuestión. También te hablaba a comienzos de ODP de esta noche acerca del concurso de cantantes que se llama The Voice, en este caso The Voice Australia, y un artista que debutó en la primera edición de The Voice Australia y que me llamó poderosamente la atención, Carice Eden, así se llama la mina. Cuando la escuches te va a llamar la atención de la misma forma que me la llamó a mí. Estos pibes me llamaron la atención, hablando de llamar la atención, en su primer disco. Tuve oportunidad de verlo en el Festival Alternativo cuando ustedes eran muy chicos todavía. Silver Chair, después les perdí el rastro, ¿eh? Esta canción es de su disco debut y se llama Suicidal Dream. Suicidal dream, voices telling me what to do. My suicidal dream. Michael ha estado sobre mí, está molestándome. ¿Por qué no hiciste tu pago el lunes? ¿Cómo que no? Hice mi pago el lunes. ¿De qué estás hablando? ¿Le pagaste el lunes? Le pagué el lunes. ¿Qué te dijo? ¿Que no le pagué? Es un mentiroso. ¿Dónde está? ¿Le pagaste? Sí, le pagué. ¿El lunes? Sí. ¿El lunes? Sí. ¿Qué pasa contigo, Johnny? ¿Qué? No puedes andar estropeando todo. Si diste tu palabra, cúmplela. Otro día perfecto. 25 años han pasado, hablamos de 1993. Ese año, una semana como esta, la banda irlandesa más importante de que se tenga memoria editaba un nuevo disco. Esta noche, su Europa, 25 años después. Grabado en medio de la arrolladora gira de Atchum Baby, su Europa agarra a YouTube en medio de una etapa de innovación creativa, tanto en sonido como en discurso. Con un crítico punto de vista sobre la información y la tecnología y los distorsivos efectos sobre nuestras cabezas. De eso hablaban la mayoría de las canciones. Hace 25 años salía a las pistas su Europa. Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't bleed, don't achieve or grieve without leave. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one I beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss in the drain, don't let the world. Producido por Flood y Brian Eno, el disco recibió en general críticas favorables, montadas en canciones como Lemon, Numb, que es esta que suena, y Stay Far Away So Close, además de ganar un Grammy como mejor disco de música alternativa. Los mismos de siempre, Bono, Larry Mullen Jr., The Edge y Adam Clayton, le dan vida a un disco que sería valorado algunos años después, ¿eh? A 25 años de su ropa. Fue editado exactamente el 5 de julio de 1993, justo ayer se cumplían 25 años. Tiene 10 canciones propias, todas compuestas por la banda: Su Europa, Babyface, Numb, Lemon, Stay Far Away So Close, que es esta que suena, Daddy's Gonna Pay For Your Crashed Car, Some Days Are Better Than Others, The First Time, Dirty Days y The Wanderer. Con esa nos quedamos, Elegimos una muy especial en la que canta Johnny Cash como invitado. Rapidito, veloz sobrevuelo sobre las canciones de un disco legendario a esta altura, Los 25 años de su Europa en ODP. I went out walking through streets paved with gold. Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. Atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing

En el medio de todo esto, cuando Fernando Somelea cumple 50 años, decide que es un buen momento para hacer una retrospectiva de su carrera y empezar a editar una serie de libros que en total deberían ser 3, pero que por ahora va por el segundo. El primero se llama ¿Qué es un long play?, donde repasa cómo entró en el círculo íntimo de Charly García y gracias a él pasó a formar lo que ellos llamaban la realeza del rock nacional, hasta 1997, cuando empieza a tocar con los Ilia Kuriaki, y ahí también tiene gira rock y joda para rato el querido Fernando Somelea. Después, años más tarde, sacó su segundo disco, perdón, su segundo libro llamado Otros Duermen, donde el tipo repasa su carrera desde el 97 en adelante, donde incluye su paso por los Ilia Kuriaki y también por la banda de Gustavo Cerati, una vez que emprendió su carrera solista luego de Soda Stereo, donde también tuvo gira y muchísimo rock a altos niveles, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, a tal punto que él estaba ahí aquella noche en Venezuela cuando Gustavo le dio el ACB y nunca más volvió. Dos libros interesantes, relatados en primera persona, cargados de anécdotas, que son sinceros pero no botones, que repasan gran parte de la historia del rock desde los 80s a esta parte, con un Fernando Somelea que, si bien se sentaba atrás de todas las bandas porque era baterista, tuvo un lugar privilegiado como testigo de lo que fue el gran momento del rock argentino entre los 80, los 90 e inclusive la primera parte del 2000. Se llaman ¿Qué es un long play?, el primero, y Otros Duermen, el segundo. Te los podés encontrar en todas las librerías porque están editados a nivel nacional. Para curiosos del rock en general, bastante interesantes. Para fanáticos de Fernando como baterista o de todos los proyectos donde haya pasado, indispensable. Y para todos aquellos que quieran saber un poquito más de rock nacional, también muy, pero muy recomendables. Vamos a cerrar con un tema que justamente grababa Fernando Somelea junto a Gustavo Cerati. Esto es Bomba de Tiempo. En realidad se llama Bomba nada más. Para mí, el mejor disco de Cerati. Este. Sí, está muy bien. Es muy difícil elegir el mejor de Cerati. Tal vez da para los cuatro grandes o no hay más de cuatro. No tiene tantos. No, parece que no alcanza. Yo creo arriesgar una... Voy a decir algo polémico. Podría decir que me gusta más Gustavo Cerati solista que Soda Stereo. Sí, pero bueno, también. Me hago cargo. La verdad que siempre tuvo bandas que sonaban muy, pero muy bien. Y para mí Gustavo Cerati es uno de los pocos artistas argentinos que tenía destellos de genialidad internacional. Así que bueno, vamos a dejarlo porque esto es una bomba de tiempo, nena. Nadie sabe cómo detenerla. We'll be right back. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. A mediados de los 90 arrancó por ahí dando vueltas una banda inglesa que se llamaba Bush, cuyo primer disco, Sixteen Stone, me llamó bastante la atención, especialmente una canción que se llamaba Come Down. Muchos años después apareció un disco llamado Send for Hour, que eran algunas canciones de Bush en formato acústico. De eso se trata. Veintipico de años después vuelvo a escuchar una canción que me gustaba mucho por aquellos años. Just Come Down. Love and hate, get it wrong. She come me right back down side. Sleep or die, let it fade. Who was there to take your place? No one knows, never will. Mostly me, mostly you. Say, do you do when it all comes down? 'Cause I don't wanna come back down from this cloud. It's taken me all this time to find out what I need. Yeah, yeah, yeah. I don't wanna come back down from this cloud. When you beg, you just complain. The more I come, more I try. All police are paranoid. So, so am I. So's the future. So are you. Be a creature. What do you say? Do you do? When it all comes down, 'cause I don't wanna come back. Bueno, hablemos de la situación de Telam, que es, ¿no?, un poco la situación original de este llamado, con los 357 despidos, tengo entendido que son finalmente. Justamente, como hay distintas épocas, nadie puede decir que se hizo persecución política. Usted imagina el caso inverso, que usted hubiera dicho estas medidas que había que tomar, se tomaron solamente sobre el bloque kirchnerista. Eso sería persecución política. Pero eso es lo que dijo Pousa, que habían echado a la gente ideológicamente. Pero usted me dice que no. El mismo día del partido se limpian 355 tipos en tela. Tiene algo que me parece que es lo más perverso. Es una demostración de fuerza del ministro Lombardi en el interior del gobierno. Yo voté a Macri, no tengo ninguna ideología con los K. ¿Usted votó al gobierno? Yo voté al gobierno y estoy despedida. Acá no hubo ideología, acá hay una gran mentira, que es la mentira de este gobierno, que lamentablemente para cierta parte, no sé quién es que está creyendo esta locura. ¿Un despido masivo? Usted me va y dice, bueno, hay 44, despidieron a 354. Le pongo el argumento y entiendo su punto, ¿cómo lo voy a entender, Nelson? La planta no es que se incrementó porque por un capricho. Se incrementó porque la empresa creció. Y cuando la empresa crece, necesita más empleados y gente para ocupar esos puestos. Compran medios para hacerlos desaparecer. Entonces es raro que lo haga, por ejemplo, que el pelotudo de Lombardi, ponele, que si bien está en medios, crea que ganó el periodismo echando 450 personas de Telam. ¿Cuál le preguntabas a mis compañeros qué estaban sintiendo? Un poco, por supuesto, siento lo mismo, un poco de desconcierto, es una especie de subibaja emocional. Todos estamos protegidos, nos protegemos entre nosotros y a la vez estamos devastados porque, bueno, por toda la situación del país, sabemos que nos están condenando a un futuro que no es el mejor. Otro día perfecto. Hay una serie de argumentos que Lombardi continúa exponiendo a lo largo de esta semana para tratar de justificar lo que fueron los despidos en Telam, que tuvo que ver con la reconversión tecnológica. Diciendo que, bueno, capaz que no es tan necesario tener una planta tan importante de trabajadores en la agencia estatal. Bueno, la verdad que si hay una reconversión tecnológica, las personas que se despidieron podrían haber sido puestas a hacer otra cosa, en definitiva, ¿no? Y que tengan que ver también con el andar de Telam. También dijo que se tomó esta decisión porque no se podía permitir que dentro de Telam haya tanto referente gremial, haciendo referencia a los 44 delegados internos que tenía Telam y que venían realizando muchas medidas de fuerza. 44 delegados, se despidieron 357 personas a lo largo de estas últimas semanas. Las novedades que hay sobre esto es que aparecieron una serie de fallos judiciales que dicen que hay algunos de los trabajadores que tienen que ser reincorporados. Obviamente acá se vendrá una batalla legal y larga que tendrá que ver con las apelaciones del Estado Nacional y las resoluciones que se han tomado sobre el futuro de todos estos trabajadores. Otro de los argumentos también de Lombardi fue que durante el kirchnerismo se duplicó la planta de trabajadores y nosotros teníamos que sanear a Telam. Lo cierto es que no se tomó la decisión sobre quienes habían entrado en los últimos años, sino que se echaron personas que eran de carrera, que tenían más de 20 años en algunos casos y que estaban muy prontos a jubilarse. Con lo cual esas personas ahora, ¿qué es lo que harán? Digamos, si no pueden terminar de cumplir el tiempo que les falta para tratar de jubilarse en las mejores condiciones. Es notable porque las personas están más de 20 años, 25 años en un trabajo y de repente viene alguien y te dice, estás afuera y en dos minutos estás afuera. Yo lo que quiero saber es, en la cabeza de esta gente, ¿en qué momento echar gente se va a convertir en algo bueno, no? O sea, ¿cómo pretenden crecer si lo único que hacen es echar gente? ¿Cómo es? A mí me parece que en ese sentido, digamos, cuando es una cuestión, digamos, que siempre queda por la mitad, digamos, esa respuesta, porque el argumento aparece, tenemos que achicar el Estado para que para ahorrar el dinero de todos, digamos, porque esa es el argumento. ¿Para qué? ¿Para pagar deuda? No está claro, digamos, para qué, digamos, pero sí para sanear el Estado y para despedir trabajadores que se ingresaron en los últimos tiempos. Ahora, lo que nunca se pone en evidencia es que eso lo que hace es engrosar la cantidad de desocupados en el país. Pero además, el desafío es que el país funcione con la gente adentro. Si te sobran 2 millones y les pegás una patada en el orto y los echás a la calle, así, fácil, ¿no? No, 2,5 millones no me entran en el presupuesto, a la calle. Jódense. Esta semana hubo movilizaciones de Cipreva, sindicato de prensa naciente que tiene poco tiempo en la Argentina, pero que hoy se presenta como el sindicato que mejor representa a los intereses de los trabajadores de prensa. Hubo una movilización muy importante por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Esto promete tener mucha, pero mucha cola. Lo cierto es que le han salido a cuestionar duramente desde muchos sectores a Hernán Lombardi, escuchábamos recién a O'Donnell, también a Nelson Castro, que tuvo una nota, digamos, que yo les recomiendo que puedan escuchar completa. Un gordo pelotudo, no lo digo yo, lo dice Elizabeth Bernassi, ¿no? Lo dijo la negra de Bernassi, es cierto. Pero me parece que esto será tan solo un capítulo de lo que seguirá viniendo, no solo para los medios públicos. Ya falta menos, ¿eh? Ya llega el 2019, lucha y se van. Capaz la conociste por Led Zeppelin, esta canción. Estos son The Shocking Blues. Unos tipos que en los 60 habían hecho un gran éxito de una canción llamada Venus. Mirá la versión de In My Time of Dying que se mandaron. So I can't. las 24. Otro día perfecto. En tránsito, temporada 31. 9-3-9. Prende la radio. Prende la radio. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. La actriz Verónica Ginás hizo un particular llamado a la vicepresidenta. Hola, Gabriela. Escúchame, querida, acabo de leer el DNI, John, y estoy espeluznada, pero me ha jugado una muy mala pasada, querida, ¿eh? ¿No sabés los años que hace que yo estoy practicando, que estoy perfeccionando este personaje hueco, reaccionario, escurantista, falto de toda sensibilidad social para que vos vengas de la noche a la mañana de un plumazo y me corras de la escena? ¡Qué falta de sororidad, eh! Porque te informo que yo vivo de esto. Yo no tengo un sueldo del Estado, ¿eh? Yo tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venida menos. Y tampoco sé trabajar, ¿eh? Yo reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya, decirle a una niña violada y embarazada que bueno, que hay cosas peores, que hay que se la tiene que bancar y que qué sé yo, que no sé qué. Pero también reconoce que vos tenés atrás el mejor equipo de comunicación de los últimos 50 años. Y bueno, no es moco de pavo, de vez en cuando tirame un centro, ¿no? Otro día perfecto. Australiana, cantante y compositora, fue la ganadora de la primera temporada de la competencia The Voice Australia. Se llama Carice Eden. This is a without a woman or a girl. They made them cars to take us over the road. They made the train to carry that heavy load. They made the electric light take us out of the dark, yeah. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's, man's world, but it won't be nothing without a woman or a wild girl. Nació en Australia, tiene apenas 25 años y su adolescencia fue algo disfuncional, por llamarla de algún modo. Cuando a los 13 vio en televisión un documental sobre Janis Joplin, supo, como podrás escuchar, que su vida cambiaría. Audicionó para The Voice Australia y apareció en el primer episodio de la serie cantando esta canción de James Brown que es It's a Man's World. El resto es una historia más o menos conocida. Where I can lay my head. Yeah, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned, shook my hand, no was all he said. Take a que ha sido una canción clásica de The Band que se llama The Wait. La cuestión que Carice terminó ganando la contienda en The Voice, obteniendo como premio, escucha, $100,000, un Ford Focus y un contrato de grabación con Universal Music Australia. Finalmente llegó el disco debut llamado My Journey, aparecido en junio de 2012, que incluía varias de las performances que ella realizó en The Voice, una canción propia y algunos otros covers grabados especialmente para la ocasión, como The Way, el cover de The Band que es este que suena, Hound Dog, Move Over y I'd Rather Go Blind, entre los más conocidos. Por si no la tenías, por si no sabías quién eras, hoy te mostramos a Carice Eden. All the friends I betrayed, Lord have mercy, I'm falling. 2014 apareció su segundo disco solista, Things I've Done, con mayoría de canciones propias, lo que la llevó a otro nivel de público en Australia, transformándose en una artista reconocida aún fuera de su país. Sobre fines de 2014 nació su primer hijo, lo que la mantuvo algo alejada de la actividad. Finalmente, de ganar el concurso The Voice Australia hasta nuestros días, tiene dos discos editados, My Journey de 2012 y Things I've Done de 2014. De entre todos esos, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Una tremenda versión de un clásico de Leonard Cohen que se llama Aleluya. I heard there was a secret chord Diver played and I pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. Then she tied you to her kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blazing light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I did my best, but it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Perico. No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos dos martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás dos más. Y después dos más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Otro día perfecto. Estamos llegando al final. Un minutito para las 12 de la noche. Como todos los viernes antes de irnos, Freites te regala un reggae. Último disco de Alborosi, Unbreakable se llama. Es de este año. Con los Wailers como backing band en muchos de los temas, ¿eh? Es una curiosidad absoluta, además, lo que vamos a escuchar, ¿eh? Alborosi haciendo una versión reggae de una canción de Metallica. Toma. In the streets, busy life is a chopper. While you at your work, you have to stay on the upper. Those who disagree, choose the way over the dapper. Those who blend right in, choose the book on the laptop. Who have ears to hear, listen to what mama said. Sit down in a church and be quiet and pray. You're taking on the wrong pledge. Your life not granted, so your story echoes in my head. What I've known, never shine through in what I've shown. Never be, never see. Won't you see what might happen? What I've felt, what I've known. Never shine through in what I've shown. Never free, never me. So I dub the unforgiven. This is the story of a man I used to know. Listen to his dad and mother words. He found shelter in a wrong place. Friends with a screw face. Then killed by their wrong ways. Justice no kind. It's vision blind. Forward with the sentence. No judge can rewind. Rest indeed. Rest in peace. Rest in me. You call your own. Not a war zone. Not a funeral home. Silence. No more music, no sound. Under the moonlight in a small town. Guiltiness rests on their shoulders. So for the wicked man, his days are numbered. Rest in me, yeah. Rest in me. What I otra vez, Hans. Señor Hill, hoy me permitiría inspeccionar su palacio y sus guardias no me autorizan el acceso a ciertas áreas. Hans, Hans, Hans, esto se ha repetido docenas de veces. No tengo armas de destrucción masiva, ¿ok, Hans? Déjeme revisar para apaciguar colectivamente a la ONU. Hans, me estás hinchando las bolas, me las hinchas. Lo siento, pero la ONU debe ser firme con usted. Déjeme revisar todo el palacio, de lo contrario... ¿De lo contrario qué?